Pues bueno, venimos a explicaros un poco de qué trata la campaña de crowdfunding. Crowdfunding. Ganamos crowdfunding, que ganamos en el Level Up. Dilo, que si no, Girón se enfada. Pero bueno, no pasa nada, no se lo tomamos como algo personal. Nada personal. Bueno, pues eso, grabamos la primavera pasada, Manuel y yo, cuando todavía no éramos cuatro, que éramos solo dos, Manuel y yo, en Madrid, cinco temas que hemos pagado a base de conciertos, pero no tenemos pasta para editarlo, macho, y tenemos que pediros ayuda. Así que gracias a la vela que nos ganamos el premio del público y nos dieron la facilidad de publicar nuestro proyecto sin que ellos se lleven comisión. Así que vamos a empezar una campaña que dura 3 meses y queremos editar el disco, poquitas copias, 500 copias, somos muy humildes. 520. 520, gracias, Carmen. Y queremos hacer camisetas, póster. El rollo es llevar un poquito de merchandising a los polos, porque hay veces que las salas o quien organice no se puede hacer cargo del caché. Por eso no le ponemos micro a Manuel. Pues eso, muchísimas gracias a todos. Van a empezar a pasar unas entradas que son nominales. Realmente llevan un número. Si la compráis, una aportación de 5 pavos para el disco, que se os recompensará. Dedicado. ¿Eh? Ah, dedicado. Dedicado. Lleva la firma de Manuel, eso se paga. Total, la campaña empieza mañana. En el perfil de Geofunding, en la web de Geofunding, tenemos nosotros el proyecto publicado. Ahí podréis, hay distintos tipos de aportaciones y todas llevan una recompensa proporcional al dinero que aportéis. Por 200 pavos podemos tocar en vuestro salón. Salón, cocina, galería, lavadora. Con batería y todo. Bueno, el Moya se paga aparte. Por 200 vamos nosotros. Batería de cocina. Batería de cocina. Gracias, Dakota. Pues eso, vamos a empezar a pasar unas entradas y realmente toda la pasta que juntemos la ingresaremos como que la hemos... pues eso, es una aportación por la inauguración de la campaña. Nos lo quedaremos nosotros y si hacemos... o sea, a la hora de entregar la recompensa lo haremos nosotros, nominalmente. Nos pondremos en contacto con el que ha aportado y en mano se lo daremos. Como sois todos de aquí. Nos comprometemos con muy lejos ir a Madrigueras. Más lejos no llega el disco. Y pues nada, presentar. ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Un aplauso a todos! ¿Es ironía o sarcasmo?